Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo Icons, dedicado a la banda que en mi opinión podría haber sido la banda más grande de la historia del rock and roll, sin duda alguna, y se ha convertido en mi opinión en una banda tributo de ellos mismos. Es una banda prácticamente sin alma, todo por la pasta y viviendo del cuento, cuando realmente vamos a demostrar que independiente y de forma individual son realmente buenos, pero por separado. Así que siempre, según mi opinión, y por supuesto en este Icons, tal vez el más documentado y el más largo de todos los que hemos realizado, vamos a dar prueba de ello. Por supuesto, me refiero a Los Angelinos, la banda de Hollywood, Guns N' Roses. Curiosamente, para ser una de las bandas referencias y fetiches, incluso hoy en día, la banda solo tiene, lo voy a explicar bien, tres discos, digamos correcto, solo tres, en 39 años. Lo que viene a ser el Appetite for Destruction, los dos Your Illusion, que los vamos a contar como uno, y el Spaghetti Incident, que como muchos sabéis es un álbum de versiones, en mi opinión muy buenas, por cierto, pero no deja de ser eso, covers. Me pregunto a veces cómo Guns N' Roses es tan consagrada con tan poco material discográfico. Sí, está Lies, pero hay que considerarlo como un EP. También tiene un grandes éxitos y ese abominable China's Democracy, que no lo cuento, insisto, personalmente como disco oficial de Guns N' Roses, aunque evidentemente lo es. Y no sé qué diréis vosotros, pero para mí ese sería un álbum de Axl Rose en solitario. Hablaremos, por supuesto, de ello. Y sumarle los singles últimos que han ido sacando, a mí me han costado, aunque conforme lo voy escuchando me van entrando más. En principio cuando los escuché eran horrendos, eran infumables, no les encontraba el sentido. Hoy en día ya me van entrando un poquito más, y deciros que en la década final de los 80 y principios de los 90, sin duda era la banda más grande del planeta. Hoy en día embarcados en giras interminables, de larguísima duración, cada bolo. Yo os prometo que lo que voy a contar es verdad, las dos últimas veces que los vi me fui sin terminar el concierto, llegaron a aburrirme y me consta que no soy el único. En cambio, siguen siendo una banda referencia en mi vida y por eso tienen este Icons tan personal, tan complicado de realizar, que ya os digo que me ha llevado meses de trabajo. Hay algo que tienen los Guns N' Roses que no tienen otras bandas y la hacen más especiales y únicas. Lo que tienen se llaman Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin, Steven Adler, Dizzy Reed, Matt Sorum, Gilby Clark, Axl Rose, que tienen entre todos ellos una extensa discografía que es la que vamos a tratar en este Icons. La discografía de Guns N' Roses como banda y la de sus miembros y exmiembros, que os aseguro que más de uno se va a llevar una sorpresa. Muchos trabajos de los Gunners no los vais a encontrar en plataformas, ni siquiera en ediciones físicas, o os va a ser muy difícil. Sí que os recomiendo que tengáis presente la playlist que os he puesto en la descripción del programa, porque es larguísimo, lleno de buen contenido, que lo hemos separado en varios programas para que su escucha no llegue a cansar o aburrir como ellos hoy en día en un concierto. Vamos a contar un poco su biografía, sobre todo el inicio, ahí le vamos a dar más foco para que nos situemos y poco a poco iremos desgranando qué es lo que ha hecho cada miembro, tanto original y o de pleno derecho, como los llamo yo, los más reconocidos en sus carreras en solitarios o incluso en colaboraciones o ingresos en superbandas, como veremos durante el programa. Alright. Porque sí, mucho Guns N' Roses, a la gente se le llena la boca del Appetite, pero luego hablas de trabajos de sus miembros en solitario y muchos desconocéis lo que os voy a proponer en este Icons. Maratoniano, ¿eh? Y muy complicado de explicar. Voy a intentar, como digo, en varios programas y de forma cronológica que disfrutéis de la música, sobre todo porque, insisto, solo preparar la playlist, que ya sabéis que la tenéis para en Spotify, me ha llevado semanas. Es una auténtica locura. Bajo la marca de Guns N' Roses tenemos un sinfín de colaboraciones, crossover de bandas, discos en solitario, directos, reuniones. Pensar que hasta el día de hoy, si mis cuentas no me fallan, han pasado por Guns N' Roses ni más ni menos que 23 músicos, cuando todos podemos decir el line-up original de carrerilla. O por lo menos hasta la separación, el deterioro de la banda en el 94. En fin, 23 músicos o más. Pero hay muchos más músicos en los line-up en directos y aunque muchos son muy conocidos, nos vamos a centrar solamente en los que yo considero Gunners oficiales, o digamos todos los miembros de Guns N' Roses, hasta el Chinese Democracy, es infumable. Insisto que vais a disfrutar este Icons, para mí insisto que ha sido una locura encajar todo esto. Una banda con poca discografía como Guns N' Roses y extensa de sus miembros y trabajos poco reconocidos. ¿Me acompañáis en este viaje? Pues nos vamos a Hollywood. Señoras y señores, le damos la bienvenida a los Icons de Horns Up, a los Pistolas y Rosas, a los Gunners, Guns N' Roses. Lo primero, deciros que Guns N' Roses se forma en Los Ángeles, en California, en marzo de 1985, cuando ciertos miembros de dos bandas de Los Ángeles deciden hacer causa común. Por un lado, LA Guns, que deciros que como grupo son de 1982, aunque digamos que hasta el 88 no tendrían, luego hablaremos un poco de esto, su primer material discográfico. Así que en marzo del 85 tenemos a Tracy Guns, guitarra de LA Guns, al bajo Ole Bates y Rob Garner a la batería. Y por otro lado estaban los Hollywood Rose, Izzy Stradlin a la guitarra y Axl Rose a las voces. Y se da forma a Guns N' Roses, Guns de LA Guns y Roses de Hollywood Rose. Aunque a estas dos formaciones yo añadiría una tercera banda, una banda garaje de entonces llamada Road Crew, también de la zona. Pero en esos momentos donde nos encontramos temporalmente, mientras escribían canciones y hacían audiciones para vocalistas sin éxito, la banda se disolvió ese mismo año. Luego, siguiendo cronológicamente, os explico por qué os cuento esto. Así que muchos ya van a sorprenderse en esta primera formación de Guns N' Roses, que no está Slash, no está Duff. Así que hoy por hoy, y este será uno de los grandes motivos de disputa, el único fundador en activo es Axl Rose. El grupo se basa en influencias evidentes de los Stones, los Stooges, Kiss, Led Zeppelin. Los Guns N' Roses tienen su bautismo en el Troubadour un 26 de marzo de 1985, uno de los clubs más famosos de West Hollywood, y ya comentaros que el repertorio de dicho concierto ya incluía temas originales como el Anything Goes o Think About You, y las crónicas cuentan que en este primer concierto tocaron el Jumping Jack Flash de sus satánicas majestades o el Heartbreak Hotel del Rey. van haciendo bolos y al poco tiempo se desprenden del bajista Ole Bates, ya que consideran que es bastante limitadito, el chiquito, y lo reemplaza un vecino de Easy Stradlin, un tal Duff McKagan, y estos se hacen inseparables, junto con Axl Rose. Tracy Gunn se siente desplazado por el rolleto que tienen estos y decide abandonar la banda y resucitar de nuevo a los LA Guns. Ahí es cuando Duff McKagan propone a Slash en sustitución de Tracy Guns. Van congeniando y también sale el batería Rob Garner, por lo mismo que Tracy Guns, no se siente lo suficientemente involucrado y se va también a los LA Guns y este es sustituido por Steven Adler. Eso sí, peor batería técnicamente que Rob Garner. Duff McKagan, Slash y Steven Adler eran miembros de lo que os comentaba antes, The Road Crew. Por eso decía que para mí el inicio de los Guns N' Roses no solo eran los LA Guns y Hollywood Rose, sino también Road Crew. Decir que Tracy Guns formaría los LA Guns en el 88, que la verdad sería otro icon para realizar, y además formaría parte de bandas como Brides of Destruction, de hecho la formó con Nikki Sixx. También estaría en Wasp, lo tratamos en el Icon, dedicado a Blackie Lawless y compañía. Como también estuvo en Poison, Killing Machine o con Johnny Thunders. Y participó como guitarrista en giras de Faster Pussycat e invitado también en Bang Tango. Tracy Guns, casi nada. Y tenemos que, de hace nada, un último disco con el Great White Rat Russell, que lo hemos estado poniendo en Horns Up. Ahí está el tío, que me parece que es un tipo de lo más importante en todo este show de los 80 en Los Ángeles. Es importante poneros en el contexto de entonces. Además, aquí se mezclaban o se conocían todos entre ellos. Ya se sabe que Sunset Strip era una zona de conocerse todos, de visitar el piso de no sé quién y montarse todos la fiesta padre en el piso del otro. Por ejemplo, el malogrado Steve Reilly, el batería de los LA Guns, que falleció el pasado 24 de octubre. También lo fue de Wasp, Poison rechazaría a Slash como guitarrista y seguramente algunas idas y venidas de todos ellos. Tengo un fantástico libro que me regaló Carolina Rico Iglesias llamado Nothing But a Good Time, donde se cuentan verdaderas movidas e historias de Sunset Strip. Todo este inicio hay que darle importancia a Vicky Hamilton, una camarera del Gasarrich, un club de Sunset Strip, que tras conocer a Nikki Sixx de Motley Crue, esta se hace asistente de Alan Kaufman. ¿Y quién es este? Pues Alan fue el manager de los Motley Crue. Cuando estos, Motley Crue, firman por Elektra, ella es encargada de las carreras de Stryper, luego de Poison, entre otras cosas, consiguiendo bolos en The Roxy, en el Whiskey a Go-Go, etcétera, etcétera. Vicky Hamilton, ya introducida en la escena en el 84, es manager de Hollywood Rose y también de una banda en la que militaba entonces Slash llamada Black Sheep. Así que ella está muy, pero que muy involucrada en este inicio increíble que van a tener los Guns N' Roses. Vicky es ascendida al rol de cazatalentos por Geffen Records. Ya os imagináis lo que viene, ¿no? Como ocurre en tantas historias y bandas, estos cinco inadaptados vivían penurias y por ende el sueño del rock and roll. Y si Stradlin vivía en Hell House. El nombre de la casa ya lo dice todo, ¿verdad? Aunque más que una casa era un almacén y convivía con Axl y Slash. Y cuentan las crónicas que de manera intermitente el resto de la banda, Duff y Steven Adler, iban y venían. Pero este almacén no tenía ni cocina, ni baño, ni aseos. Y este lugar se convierte en el sitio ideal para camellos, prostitutas y músicos que se querían acercar o hacer algo en el West Hollywood. Os recuerdo que estamos en 1985. En octubre, Vicky Hamilton acepta ser la manager de Guns N' Roses. Gracias a Hamilton, encabezarán el cartel del festival Reseda Country Club y a partir de ahí es un no parar, incluso en el Whiskey A Go Go, en su segunda noche de reapertura, ya que se cerró este local en 1982. Llegaron de forma gradual a la prensa hasta que el periódico El Rotativo Angel Stein colocaría en el periódico a los Guns N' Roses como en lo más alto de los futuros próximos grupos de Los Ángeles. Vicky Hamilton maneja varias propuestas para los Guns N' Roses de sellos discográficos, Sony, Warner, Elektra y Def Jam. Había otro sello llamado Chrysalis que ofrece ni más ni menos al quinteto $400,000 con una condición, que sonarán menos salvajes. Imaginaros la respuesta, los cinco de forma categórica lo rechazan. Geffen Records le ofrecen un adelanto de $250,000 y total libertad artística. Además estaba Tom Sutout, creo que se dice así, director artístico de Geffen, que este es el mismo que se enteraría en 2001, durante la biografía de Motley Crue, The Dirt, que Pete Snails acostó con su novia. Pobrecito. La compañía también ficharía entonces a Aerosmith para el álbum Down With Mirrors, tras una década en Columbia, y así que todo esto fue un revulsivo y un aliciente para que los Gunners ficharan por Geffen Records un 26 de marzo de 1986. La discografía de Guns N' Roses, como digo, consiste en 6 álbumes de estudio, 3 EPs y un álbum en directo. Pobre, muy pobre. Y digo 6 álbumes de manera oficial, ya que yo no opino lo mismo. El primer EP era un directo llamado Live Like a Suicide, de 1986, publicado a través de Uzi Suicide, una filial de Geffen Records que se limitó a 10.000 copias. Aunque estos 4 temas, que son en directo, más adelante formarían, junto con otros 4 temas acústicos, el famoso Lies. Así que para no liarlos, tenemos un primer trabajo en directo en formato EP con 4 temas, con el Reckless Live, Nice Boys, Move to the City y la versión de Aerosmith, Mama King. All this. así, por arte de magia, el siguiente trabajo debut en larga duración llega el Appetite for Destruction, lanzado un 27 de julio de 1987 y ¡boom! No hay disco más perfecto en la historia del hard rock, algo antes no visto. El Appetite alcanzó la primera posición en el Billboard 200 y fue certificado disco de diamante en Estados Unidos y Canadá. 28 millones de copias y a saber los streamings y demás, que ya no sé cómo se contabiliza esto hoy en día. Himnos que todos sabemos y conocemos, como el Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City, que no voy a poner ninguna, hasta mi madre las conoce, un disco descomunal con 12 temas en algo más de 53 minutos. Ese disco, si escucháis el episodio de los discos de mi vida, un programa que hice para Radio Free Rock en septiembre del 2020, relataba el delito que cometí, ya prescrito, y de cómo me hice con ese disco cuando nadie lo tenía. Y esto no es un vacileo, esto es verdad. Entonces, y os juro por la memoria de Lemmy Kilmister, que lo que os voy a contar es verdad. Venga, va, lo cuento un poquito, va. Me encontré en el 87 una tienda de discos en Alicante y entré a curiosear. Había un disco que me había llamado la atención. Por supuesto, era el Appetite for Destruction, con la portada original, que luego sería censurada. O sea, tengo el original. Lo tuve en mis manos, me maravilló, estaba solo en la tienda y al acercarme al mostrador para preguntar su precio, ahí no había nadie. Lo que era la tienda de discos no había nadie, nada más que estaba yo con el disco en la mano. Y empecé a decir hola, hola, hola, me iba saliendo hacia la puerta, por si el hombre estaba fumándose su cigarrillo o lo que fuera. Saqué la cabeza así como mirando de izquierda a derecha sin poner el pie ya en la calle, puse un pie en la calle, puse el otro y me fui corriendo y me llevé el Appetite for Destruction. Así que vamos con el álbum de debut de Guns N' Roses, ese Appetite for Destruction robado, lanzado por Geffen Records un 21 de julio de 1987, totalmente desapercibido o con poca atención hasta el año siguiente, donde la banda realizó una gira y con los sencillos Paradise City, Welcome to the Jungle y por supuesto el Sweet Child of Mine le dieron una difusión inmensa, llegando a alcanzar el puesto número uno en el Billboard 200. Repito, hasta el año siguiente. Yo lo tuve ese mismo año. Recuerdo incluso que me parecía hasta fuerte en aquella época. Este disco se convirtió en el séptimo álbum más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos, así como el álbum debut más vendido, con más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo. Todo esto es debido a que las estaciones de radio, me refiero a que el éxito llegaría un año después, era debido porque las radios no querían poner el Welcome to the Jungle y además la MTV no quería transmitir el videoclip. Después de varios meses de que Al Curry de Geffen Records presionar a la MTV, este consiguió que pusieran el vídeo solo una vez por noche durante 3 noches. Welcome to the Jungle se convirtió en el vídeo más solicitado en la cadena, así que Curry envió a las radios copias del Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child of Mine. Es un álbum donde la crítica, digámoslo así, le dio elogios que bien se merece pasado el tiempo. Appetite for Destruction, sobre todo, ha recibido elogios retrospectivos y ha sido visto como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Muchas de las canciones de este Appetite for Destruction fueron escritas mientras la banda actuaba en el circuito de clubes de Los Ángeles. Incluso, y esto sí que me parece curioso, temas como November Rain, el Don't Cry, incluso el You Could Be Mine, el Back of a Beach, son de esa época. De hecho, ni November Rain ni Don't Cry aparecieron en este Appetite for Destruction porque ya tenían la balada, es decir, Sweet Child of Mine. Imaginaros el nivel compositivo que tenía la banda incluso antes de la grabación de este primer álbum. ¿Qué clase de drogas tomarían, eh? Increíble. Como las canciones de este álbum son anteriores en su gran mayoría, hay dos productores, Spencer Proffer, que grabaría 9 canciones, aunque algunas no aparecen en el álbum, como el Heartbreak Hotel o el Saddle of Your Love, sí estarán en la edición Super Deluxe, que saldría posteriormente con 49 temas, versiones, demos inéditas, etc. Aunque la banda consideró, fijaros esto, a Paul Stanley de Kiss para producir el álbum, fue rechazado después de que quería cambiar más trozos, por ejemplo, de la batería, de lo que Steven Adler quería. También se manejó el nombre de Robert June Mutt Lange, otro grande, pero no querían gastarse dinero al contratar a un productor de la talla de Mutt Lange. Así que el productor encargado para el lanzamiento ya por parte de Geffen Records sería Mike Clint, que había trabajado con gente como Thrum, Survivor, y luego ya después de Guns N' Roses la lista es inmensa. El grupo probó con Shadow of Your Love como prueba. Este tema lo encontraréis en esa edición deluxe de la Appetite for Destruction. La escuchamos de nuevo, recordamos que abrimos el programa con este tema, el Shadow of Your Love, que la encontraréis en el recopilatorio de 2004, el The Roots of Guns N' Roses, donde es, en mi opinión, el verdadero inicio musical de la banda. Así que después de algunas semanas de ensayo, la banda entró a grabar en enero de 1987. El presupuesto total del álbum fue unos $370,000. Según Steven Adler, la percusión se hizo en solo 6 días, pero la voz de Axl Rose tomó mucho más tiempo, ya que insistió en hacerlas una línea a la vez, y el perfeccionismo de Rose alejó al resto de la banda del estudio. Así que a este ya se le venía a venir. Una de las canciones que más me gustan a nivel personal de este Appetite for Destruction es una canción inacabada de Rod Crew. ¿Os acordáis? La banda anterior de Slash, Duff y Adler, Rocket Queen. Anything Goes, por ejemplo, fue escrita por Hollywood Rose y reescrita para este álbum, y se incluiría en el recopilatorio que dije antes, The Roots of Guns N' Roses. Vamos a escuchar Rocket Queen. We'll be right back. Por lo tanto, muchas de las canciones del Appetite for Destruction, como dije antes, fueron temas en solitario de los miembros cuando no formaban parte del grupo todavía. Ya como Guns N' Roses le dieron forma y las reescribieron para hacer, insisto, el mejor álbum de la historia del rock. No muchos lo saben, pero vamos a decir que el gilipollas de Axl, a partir de ahora lo consideraremos como uno de los tipos más poco queridos y más tontos de la industria del rock, en 1999 decidió volver a grabar el álbum con la formación entonces que tenía Guns N' Roses, grandes músicos por cierto, estamos hablando de la formación del Chinese Democracy, con nuevas técnicas de grabación, pero nunca fue lanzada. Aunque hay una película de 1999, Big Daddy, un papá genial, con Adam Sandler, que se puede escuchar al final, durante los créditos, una versión del Sweet Child O' Mine. A ver cómo lo diría. Como curiosidad, vale, yo la he podido escuchar y bueno, venga, poco un trozo y la parte final mencionada y ustedes me dicen qué les parece. Otra cosa importante de este álbum fue la portada creada por Robert Williams, donde representa a un violador robótico a punto de ser castigado por un héroe vengador. Ya hablamos en su día sobre el PMRC, las 15 asquerosas, y que tenéis un programa con Carolina y Moy Álvarez, donde tratamos esta época extraña de censura. Pues lo mismo, después de que varias tiendas y comercios minoristas se negaran a vender el álbum por dicha portada, al final se cambió por la imagen, también mítica, de la cruz celta con las caras de los Guns N' Roses cadavéricas. Otra cosa curiosa es que no hay cara A ni B, sino G y R. Y las primeras pistas del Welcome to the Jungle, y las primeras pistas desde el Welcome to the Jungle, tema que abre este disco, hasta la sexta, el Paradise City, conforman el lado G o el lado Guns, donde casi todo trata de drogas y la vida dura en la ciudad. Y en el lado R, en el lado Roses, desde My Michelle a Rocket Queen, habla de amor, sexo y relaciones. Una curiosidad. Otra curiosidad es que en una entrevista Axl Rose declaró que su idea inicial para la portada era una foto que apareció en la revista Time en el 86 de la explosión del transbordador espacial Challenger. Evidentemente Geffen Records dijo en Anay de la China, alegando que era de mal gusto. En fin, cosas de Axl que, insisto, ya se le venía a venir. Como comentaba antes, ni MTV ni las radios querían dar bola a los Guns N' Roses hasta que All Curie, repito, de Geffen Records fue presionando. Y como también hemos dicho, un año después de su lanzamiento, dio el pelotazo mundial. Slash decía que pensaba que habían hecho un disco que podría funcionar también como, digamos, Motorhead. Era totalmente poco comercial. Fijaros, ¿eh? Le llevó un año siquiera llegar a las listas. Nadie, decía Slash, nadie quería saber nada sobre él. Un año después de su lanzamiento pasó 4 semanas no consecutivas en el número 1 y un total de 147 semanas en la lista. Cifras recientes indican ventas mundiales que llegarían aproximadamente a las 30 millones de unidades vendidas. Además, os voy a joder, lo siento. Escuchar esto. Esto que estáis escuchando es un grupo llamado Australian Crawl y el tema se llama Unpublished Critics. Doy por hecho que ya han sacado sus propias conclusiones, ¿verdad? Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses, sobre Sweet Child O' Mine y este Unpublished Critics de Australian Crawl, dijo que encontró unas similitudes entre las canciones impresionantes, pero dijo que no había escuchado en su vida o previamente el Unpublished Critics. Sea como fuera, aquí va la mejor canción de la historia del rock and roll, según el que os habla. Sweet Child O' Mine. Antes os comentaré que es por todos conocidos, pero si no lo sabéis os lo explico. Slash dice que la odia a muerte y que ese punteo tan reconocible e histórico nació como una broma. Durante unas sesiones donde ensayaban, intuyo que sería la Hell House, el Sunset Strip, el batería Steven Adler y Slash estaban calentando. Slash empezó a tocar una melodía circense mientras le hacía muecas a Adler. Izzy Stradlin le pide a Slash que la volviera a tocar. Stradlin le mete unos acordes y Duff McKagan creó una línea de bajo. Slash, con el tiempo en su autobiografía, diría que unos ejercicios para calentar se había convertido en algo más. Axel, que estaba en el piso de arriba escuchando a sus compañeros, se inspiró para escribir la letra que completó en la tarde siguiente basándose en su novia Erin Everly. Por cierto, hija de la actriz Venetia Stevenson y el Everly Brothers Don Everly. Spencer Proffer, el productor que hablamos antes, sugirió agregar un desglose al final de la canción. No sabía cómo hacerlo y Rose empezó a decirse a sí mismo: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Es decir, el Where do we go? Proffer, el productor, le dijo que cantara precisamente eso. Y ahora sí, señoras y señores, Sweet Child O' Mine. We'll be right back. encontramos en la América purista y claro, un álbum que habla de los tabúes del sexo, drogas y rock and roll hizo que no fuera bien recibido por los críticos estadounidenses. Por eso no hay que hacerle caso a ningún crítico. De aquí le mandamos un saludo a Don Carlos, el gilipollas y mentiroso crítico del país. Por ahí tenéis un programita dedicado al World Tour de Motley Crue y Def Leppard en relación de cómo no hay que hacer caso a ningún crítico. Hay que dar datos, objetivos y sinceros, y luego, si quieres, tu apreciación personal. Pero nunca mentir, Don Carlos. Seguimos. Incluso la Metal Hammer descartó el Appetite for Destruction al señalarlo como un disco menor con toques de bandas como Aerosmith, AC/DC o Honey Rocks. A ver, si conocéis a estas bandas mencionadas, que estoy seguro de ello, yo diría que un capullo. Pero en cambio, al otro lado del charco, en Inglaterra y la Kerrang, decían, y cito textual, por fin se está arrebatando el rock de las manos de los insulsos, los débiles, los hastiados, los cansados, los desgastados, y se está volviendo a poner en manos de los verdaderos rebeldes obscenos. Así que imaginaros lo que decía un país con la Metal Hammer y el otro con la Kerrang. De hecho, hay una frase de una periodista de la Rolling Stone, una tal Ann Powers, que estoy de acuerdo con lo que dijo. Guns N' Roses produjo una mezcla única de diferentes valores del rock: velocidad, maestría musical, destello y suciedad, en un álbum que cambió la sensibilidad del hard rock en ese momento. Muchas revistas, editoriales entonces y ahora, van clasificando durante el paso de los años el Appetite for Destruction en diferentes posiciones. Pero hoy en día, sin discusión, para mí y para otros muchos críticos y especialistas, el Appetite for Destruction debería de ser considerado como el mejor disco de hard rock de la historia. No hubo, hay ni habrá un disco igual. Los habrán parecidos, pero siempre llevarán la marca de Guns N' Roses. Firmado por el que os habla, Juanma Fernández. Time. needed some time to get away. I needed some peace of mind, some peace of mind that'll stay. So I thumbed it down to 6th in LA. El segundo álbum de estudio de Guns N' Roses fue Lies, lanzado en noviembre de 1988. Este contiene los cuatro temas, como anteriormente dijimos, del Life Like a Suicide, el EP del 86, y los cuatro temas acústicos, totalmente nuevos para la ocasión, y con esto seguía la estela de Guns N' Roses como la banda a seguir: Patience, One in a Million, I Used to Love Her, You're Crazy. Estas, en combinación con los temas en directo ya mencionados, hicieron que Lies fuera otra maravilla de disco. Menos intenso musicalmente que el Appetite for Destruction, pero también tuvo sus movidas. One in a Million causó gran controversia, como siempre. Tuvo acusaciones de homofobia, racismo, actitudes antirreligiosas y también antipolíciacas en contra del vocalista y autor de las letras de Guns N' Roses, que la escribió tras su experiencia, en este caso al ser atracado en la estación de autobuses de Greyhound tras llegar a Los Ángeles. Muchas metáforas o interpretaciones en las canciones de Lies, todas compuestas por Izzy Stradlin y a las letras Axl Rose. Patience fue el sencillo, el pelotazo de este fantástico Lies que pasamos a escucharla ya mismo. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. Won't break it, oh, I'll never break it, cause I can't take it. Lies recibió 5 discos de platino en Estados Unidos y 1 de diamante en Canadá, y fue el último en el que el batería Steven Adler participó tras su expulsión por problemas con las drogas y el alcohol. Que la verdad, yo siempre me he preguntado, ¿cómo te pueden expulsar de los Guns N' Roses en estas fechas en las que os estoy relatando la biografía por problemas con las drogas, si los demás iban como piojos? Steven, dime la verdad, ¿cómo ibas? En fin, Steven Adler fue sustituido por Matt Sorum, el fantástico batería, y además incorporaron al teclista Dizzy Reed para dar la bienvenida a los Use Your Illusion en septiembre de 1991. Vaya dos discazos muy diferentes al Appetite y Lies, pero dos discos también cumbres. Pero antes de meternos en los Use Your Illusion, si seguimos el orden cronológico, antes de esto hay cosas interesantes que contaros. Esto que suena es un grupo llamado 10 Minutes Warning, banda con toques punk y ya con sonido grunge, que ya asomaba la cabeza entonces, donde participaba Duff McKagan, que volvió a Seattle a refundar o reformar esta banda que se disolvió en el 84, con la formación además original. Os voy a ir dando datos de las participaciones de los miembros de Guns N' Roses en sus proyectos paralelos o en solitario, para que si os gusta busquéis más información. De momento, aquí va 10 Minutes Warning y escuchamos Swollen Rage. Aquí me voy a saltar un poco las reglas, o mejor hago un paréntesis que ahora os explico el motivo. Estamos escuchando a Kill for Thrills y el tema Commercial Suicide. Estos Kill for Thrills suenan en este tramo, estamos en el 87, ya que es la primera referencia que tenemos de Gilby Clarke a la guitarra y a las voces. Gilby será, en cuanto termine la era de los Use Your Illusion, el sustituto, bueno, seguro que ya lo sabéis, pero lo adelantamos, de Easy Stradlin. Así que vamos a escuchar a Kill for Thrills y este tema Commercial Suicide. American way. Why don't you let me be? Never stop ringing. Por otro lado, Axel iba de invitado y colaboraba con gente como Alice Cooper en este clásico, el Under My Wheels, que ya suena, perteneciente a la banda sonora del documental del 88, el Decline of Western Civilization Part 2, de Metal Gear. Sí, el mismo donde Chris Holmes, de Wasp, la liaba a parda en la piscina. Además explicamos todo esto en el Icons dedicado a Wasp. Y todo esto de Axel me parece raro porque no tiene mucho más. Estas colaboraciones en este periodo del tiempo de la banda es donde podemos ver a Axel colaborando con alguien o participando con otros grupos. Y luego es el que menos material discográfico tiene. Lo iremos analizando con el pasar de los años de los Gunners. Tenemos otra colaboración de Axl Rose con el mismísimo Michael Monroe, el Honey Rocks, en su álbum Not Faking It del 89. Bueno, aquí realmente Axl participa en varios temas, pero os dejo, porque me parece excelente, el Dead Jail o Rock and Roll, donde se intuye a Axl en los coros. La escuchamos. We'll be right back. También, por terminar estas colaboraciones en este tramo cronológico de Axl Rose, deciros que también colaboró con Steve Jones, el guitarrista cofundador de Sex Pistols, en el álbum del 89, el Fire and Gasoline. Escuchamos el I Did You Know Wrong y, en terminar el tema, ya sí nos vamos a los Use Your Illusion. Antes de meternos en los Use Your Illusion, os dejo también una curiosidad en la playlist, que es el tema I Will Not Go Quietly, de Tom Headley, el fantástico Eagle, del disco The End of the Innocence, precisamente donde está el maravilloso tema New York Minute. Esto para los más cafeteros, ¿eh? Pues en este I Will Not Go Quietly aparece también Axl en los coros con Tom Headley. El 17 de septiembre de 1991, los Gunners lanzarían el álbum doble Use Your Illusion, uno con la portada amarilla y el segundo con la portada azul. Un total de 30 canciones entre ambos, 16 cortes en el primero y 14 en el segundo. Estos álbumes gemelos han superado las cifras de venta en más de 17 millones de copias. El Use Your Illusion, el amarillo, el 1, debutó directamente en el puesto 1 del Billboard americano y certificado 7 veces como disco platino. También oro en numerosos países, y el redondo fue merecedor, y así fue, de llevarse un Grammy, el mejor disco de 1992. En la formación en 1991 de estos Use Your Illusion tenemos a Axl a las voces, Slash e Izzy Stradlin a las guitarras, Duff McKagan al bajo, Matt Sorum, que reemplazaría, recordamos, a Steven Adler en la batería, y, como decíamos también antes, una nueva incorporación innecesaria tras el cambio de sonido en Guns N' Roses, Dizzy Reed a los teclados, el amigo de Axl, que luego hablaremos de ello. Digo que hay un cambio de sonido, ya que también es evidente que en 30 canciones en los álbumes gemelos era más que necesario, aparte que ya estábamos entrando en los 90. No abandonan ni mucho menos sus tendencias hard rock del Appetite for Destruction, pero sí que es verdad que aquí por primera vez se escuchan elementos más blues, se meten también con un poco de heavy metal, música clásica, incluso punk rock. Y si escuchas My World, el último tema del Use Your Illusion 2, hay hasta componentes industriales. Tenemos a Axl también al piano en varias canciones como November Rain, por ejemplo. También es verdad que hicieron que esto, su popularidad, llegara a consumidores que no escuchaban hard rock o heavy metal, Y otro dato curioso, igual que pasaría con el Appetite for Destruction, es que, como decíamos al principio del programa, habían canciones anteriores incluso a la formación de Guns N' Roses, en estos Use Your Illusion. Hay canciones compuestas en la primera era de los angelinos, por ejemplo, Back of Beach, Bad Obsession, The Garden, y tal vez lo más curioso, ya lo comentábamos también, el November Rain y el Don't You Cry son escritas en la era del Appetite for Destruction, que recordamos que como ya estaba el Sweet Child O' Mine, estas quedaron descartadas. Destacamos que también hay canciones muy largas, como la épica balada de November Rain, con casi 9 minutos o coma que sobrepasa los 10 minutos. De momento vamos a escuchar una de mis preferidas de este Use Your Illusion 1, el Dust and Bones, que la canta Izzy Stradlin, igual que este Double Talking Jay que nos acompañaba en este speech. Yeah. this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Mientras suena uno de los dos covers de estos álbumes, uno por álbum, el Live and Let Die de Paul y Linda McCartney en los Wings, estamos hablando que este tema es de 1973, hace 50 años ya hoy en día del tema, del Red Road Speedway. Pues eso, mientras suena el Live and Let Die, deciros que el grosso de las composiciones musicales recaen de nuevo en Izzy Stradlin, sobre todo, y letras de Axl Rose, y alguna que otra colaboración compositiva de Slash o Duff, pero casi testimoniales. Además, el álbum, recordar que estamos en el primero, en el amarillo, hay colaboraciones del nivel de Michael Monroe a la armónica y saxofón, Bad Obsession, Alice Cooper, la voz en The Garden, y Shannon Hood, el vocalista entonces de Blind Melon. Este falleció a los 28 años en 1995 por sobredosis de cocaína, como segunda voz, ni más ni menos, en los cortes de Don't Cry, Live and Let Die, You Ain't the First, November Rain y The Garden. Evidentemente destacan a nivel mundial, a nivel de museo, a nivel de la historia de la música, November Rain y Don't Cry, la original, ya que en el Use Your Illusion 2 hay otra con letra alternativa, todas ellas archiconocidas y explotadas hasta la saciedad en las radios convencionales, incluso hasta el día de hoy. Las conocéis de sobra, así que vamos a poner otra de esas baladas menos explotadas y así nos vamos al Use Your Illusion 2, de la portada azul, y escuchamos Strange, otro tema de 9 minutos y medio, donde permitirme deciros que aquí Slash, la guitarra de Slash habla. Sinceramente creo que es una de las mejores composiciones de los Guns N' Roses, uno de los mejores solos que tiene la banda. Vamos a escucharla, Strange. Alone. Baby, how it was gone. Personalmente, si tengo que elegir el Zenith de Guns N' Roses, el momento cumbre, el momento top a nivel de popularidad, a nivel musical, a nivel de grandeza, es con el primer single de ambos, Use Your Illusion, lanzado un 21 de junio de 1991, compuesta por Stradlin y Rose. Este primer pelotazo de adelanto de estos Use Your Illusion, que fue ni más ni menos que el You Could Be Mine. Una canción que fue seleccionada, como todos sabéis, por James Cameron para el film de Terminator 2, El Juicio Final. Deciros que Arnold Schwarzenegger organizó una cena en su propia casa con los miembros de la banda para negociar el acuerdo. El tema trata, por cierto, de una relación fallida de Stradlin con una exnovia, lo que afirma que esta canción ni mucho menos fue escrita para la película. Además, Slash comentó que este tema estaba ideado también para el Appetite for Destruction del 87, pero no llegó a terminarse a tiempo y, evidentemente, como el guitarrista dice, él sentía que debía ser incluida en el primer álbum y no en el Use Your Illusion, ya que representa el espíritu musical de la banda en aquel momento. Sin duda alguna, totalmente de acuerdo, uno de los mejores temas de los Guns N' Roses y, para mí, el momento cumbre. Es como decir que a partir de aquí ya no se puede mejorar lo perfecto, y los Guns N' Roses lo hicieron. De alguna forma, llegaron a la perfección. You Could Be Mine. We'll be right back. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you. Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Y a la cara B de este single lanzado, como dije, un 21 de junio del 91 estaba Civil War, una de las pocas firmadas por Slash, Duff y Axel, o dicho de otra manera, sin la mano de Strange. He llegado a leer por algún sitio que este Use Your Illusion Volumen 2 está considerado como el álbum más triste de la banda, sobre todo en comparación con el primero, que es más heavy y es mucho más hard. La banda dijo sobre esto que no fue intencionado y que los cortes entre ambos discos fueron por sorteo. La batería de este Civil War fue grabada por Steven Adler. Recordamos que fue despedido por su adicción a las drogas, aunque fue reincorporado brevemente para las sesiones de estos Use Your Illusion. Se comenta que incluso los propios Guns N' Roses amenazaron al camello de Steven Adler para que no le vendiera más droga. Vaya imagen, ¿eh? Y llegaría finalmente, como dijimos, Matt Sorum, que estaba en The Cult, Dizzy Red a los teclados, que llegó a la banda por bendición de Axl Rose, sin informar al resto de la banda, amigo de la época, el Hell House, la casita de Hollywood donde, ya sabéis, ojo con eso, ¿eh? Evidentemente, tras estos dos fantásticos álbumes, le viene acompañada una gira, una larga gira mundial, con casi 200 conciertos entre enero del 91 y el 17 de julio de 1993. Esta gira, aparte de algunas cancelaciones de última hora, estuvo salpicada por la salida, y esto sí que marcará un antes y un después de la banda, en mi opinión, sin duda alguna, de Izzy Stradlin. Las razones, según Izzy Stradlin, fue el comportamiento impredecible de su amigo de la infancia Axl Rose, el consumo desmedido de drogas por Slash, Duff y Matt Sorum, y eso que echaron a Steven, imaginaron el plan, y la más importante de todas ellas, la falta de dirección musical. Para que os hagáis una idea, a Axl se le va la pelota y les hace firmar a la banda que o se queda con los derechos del nombre de Guns N' Roses o la historia termina ahí mismo, lo que oís. La banda firma porque evidentemente quiere seguir tocando y generando. Axl se engrandece, es un divo, quiere más. De hecho, los vídeos cada vez son más caros. Incluso en el vídeo Strange, que la escuchábamos antes, pidió un puto portaaviones y delfines. Todo esto en la gira del Use Your Illusion. Sumarle que con Axl nunca se sabía lo que iba a pasar. Si se iba a presentar al concierto, si se iba a ir a la mitad. Axl empezaba a ir aparte del resto de la banda. Y con estos dos álbumes, por ejemplo, el piano. Axel, por sus huevos, mete temas de piano, algo que no encajaba entonces con la idea del resto de la banda. Así que, como acabo de decir, Izzy Stradlin se la aspira, su amigo de la infancia, ya nos reconoce a Axel. Yo comencé este programa diciendo que Guns N' Roses era un timo, que en mi opinión es una de las bandas más sobrevaloradas de la historia de la música. ¿Y por qué digo esto? Hemos escuchado que muchos temas, grandes de ellos en diferentes discos, están grabados o ideados en una era anterior, incluso muchas de ellas a la formación de la banda. Acordaros, Hollywood Rose o los LA Guns. Acabamos de decir hace un rato que hasta el You Could Be Mine era de la era del Appetite. Es decir, por alguna razón, los Guns N' Roses fueron tocados por la varita de la musa, de las composiciones adecuadas en el momento adecuado, en la línea del espacio-tiempo justa. Y ahí estaba Izzy Stradlin, sin duda, algún cerebro musical de los Guns N' Roses. Pero un 24 de agosto de 1991, después de un concierto en Alemania, Izzy renuncia. Slash es el encargado de buscar sustituto y, aunque en una primera intentona con el James Addiction Dave Navarro, se decanta por el exmiembro fundador de Kill for Thrills, que escuchábamos antes, por eso lo pusimos, Gilby Clark. Por cierto, lo de Dave Navarro, fue descartado por no acudir a varias de las citas. Increíble, ¿eh? Así que estamos en plena gira del Use Your Illusion con la formación, que la vamos a repasar: Axl Rose a las voces, Slash y Gilby Clark a las guitarras, Dave McKagan al bajo, Matt Sorum a la batería y al teclado Dizzy Reed. La banda se convierte a partir de ahora en un sexteto. What's so civil about war anyway? Y entre medias de esta gira llegamos a un momento histórico. El 20 de abril de 1992, el homenaje a Freddie Mercury en el Wembley Stadium. Un concierto que será recordado en los anales de la historia por los artistas que participaron y la gran cantidad de asistentes y espectadores. Just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, now I've gone through it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, 'cause if nothing really matters. Today un elenco de artistas de ensueño, estaban todos, ¿eh? Y en 1992 no podían faltar los Guns N' Roses. Así que qué mejor que Axl Rose para tensionar un poquito el ambiente, ¿verdad? Nada más anunciar su presencia de los Guns N' Roses, las críticas dirigidas especialmente a Axl fueron tremendas. Varios grupos defensores de los derechos homosexuales se opusieron a que el artista cantara en tan magno show. Alegaban que Axl había hecho algunos comentarios homofóbicos en alguna ocasión, lo que generó inmediato rechazo. Se habló incluso de boicot al concierto. Axl, por el contrario, en ningún momento hizo comentarios al respecto previos al homenaje. Los Queen, además, no querían que esto fuera un concierto con fallas. Es decir, querían ensayos y engrasar la maquinaria para tan digna noche. Axl cantaría ni más ni menos que con Elton John el Bohemian Rhapsody, y Axl no se presentó a los ensayos, generando que Sir Elton John estuviera de los putos nervios. Joe Elliott, de Def Leppard, que también estuvieron en dicho concierto, en una entrevista recordó que Elton John llamó a la puerta de Axl tenían habitaciones contiguas, los Def Leppard con los Guns N' Roses, por eso él lo cuenta. Y cuando Elton John llama a la puerta, el segurata abre la puerta, le dijo al Rocketman, Axel está durmiendo. Y Elton contestó, bueno, voy a hacer un dueto en 4 horas con él. Y el gorila se encoge de hombros y dice, amigue. Y le cierro la puerta a la mismísima cara del inglés. Se dicen que fueron varias las polémicas que generó el frontman de los Gunners, pero a la hora de la verdad, Axel tuvo una performance increíble, de lo mejor del bolo, y al final abrazándose a Elton John en el escenario, dando fin a los rumores homofóbicos que generaron tanta controversia. Señores y señoras, vamos a escuchar el Bohemian Rhapsody en el concierto homenaje a Freddie Mercury, Axl Rose con Elton John. La gira del Use Your Illusion terminaría, como hemos dicho, un 17 de julio de 1993 y el lanzamiento de estos discos fue en septiembre del 91, casi 2 años de gira. Comentar eso sí que Izzy Stradlin, en mayo del 93, se reunió con Guns N' Roses para 5 shows concretos en Europa y Medio Oriente para reemplazar a Gilby Clark, que se había roto la muñeca en un accidente de motocicleta. Así que cuando termina la gira, julio del 93, en 4 meses después grabarían el Spaghetti Incident. Y aquí nos paramos, porque si vamos a tratar el programa de forma cronológica, antes del Spaghetti Incident, un 13 de octubre del 92, Izzy Stradlin con The Juju Hounds lanzaban un primer álbum de una larguísima y extraña carrera en solitario. Un álbum de 11 cortes lanzado por Geffen Records, en el cual hay que destacar las colaboraciones de los Faces, el teclista Ian McLagan y Ronnie Wood, el también Rolling Stone, en este disco. Aquí se ve bastante claro la dirección de Izzy Stradlin. Lo que estamos escuchando es precisamente el corte donde participa Ronnie Wood, el Take a Look at the Guy, y pasamos a escuchar, creo yo, la más famosa de este disco, el Suffer It All, aunque también tenéis que dar escucha al Somebody Knocking y, en mi opinión, también Train Tracks. Estas os la voy a dejar también en la playlist del programa, que la tenéis en la descripción. Vamos a nombrar a partir de ahora muchos trabajos de muchos miembros de Guns N' Roses y vamos a proponeros prácticamente un tema de cada. os daré la información justica, porque si no el programa se puede ir a 24 horas. Así que, como digo, nos quedamos con el Suffer It All de este primer trabajo de Izzy Stradlin con los Juju Hounds, que, por cierto, no lo he dicho, él mismo canta.